11:58, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación nuevamente de actualidad local. Ya hemos recogido una de las citas importantes de este fin de semana que pasa por el plano deportivo con esa maratón de fútbol sala que se va a celebrar y que bueno, pues se va a desarrollar durante todo el fin de semana en nuestra localidad. Pero no es la única cuestión. También este fin de semana vamos a tener citas musicales, las que nos va a ofrecer la agrupación musical Ubriqueña, que va a actuar por partida doble en dos conciertos que se van a desarrollar hoy viernes y mañana sábado. De este asunto vamos a hablar con el director de la agrupación musical Ubriqueña, con Antonio Chacón, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos los conciertos de verano, ¿no?, que vais a inaugurar prácticamente este fin de semana con la interpretación de dos conciertos, uno en la Peña Sevillista y otro en la sede o en la barriada, más bien, de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Correcto. Son conciertos de verano que, bueno, pues este año, en principio te dije esos dos, no sé si alguno más, ¿no? Bueno, tenemos esos dos, pero ya lo tendremos que dejar para el mes de agosto y terminar con el mes de agosto, porque tenemos el día 11-12, el 25 que tenemos otro concierto en San Pedro Alcántara, y tendríamos que empezar en agosto a terminar los conciertos más o menos de verano de... o los que se den este año en el verano. Uh-huh. Sería en agosto ya, que no tenemos fecha segura, que no tenemos fecha fija, pero habrá que terminar dando un par de conciertos más. Claro, porque es lógico, ¿no? Los integrantes de la agrupación musical Ubriqueña ofrecen esos conciertos de verano, pero también quieren disfrutar del verano los propios integrantes, ¿no? Bueno, de la banda. Yo creo que sí. Ya el año pasado quizás nos pasamos un poco de los conciertos. No es que estaban a disgusto los músicos ni nada, solamente que claro que todos los fines de semana pues prácticamente tuvimos cogido en todo, ¿no? O sea, casi todo prácticamente. Este año pues hemos tenido que reducir un poco más el tema para que también tengan sus vacaciones y que puedan disfrutar, ¿no?, del verano, ¿no? Que bueno, en que disfruten con la música, pero también gusta irse un fin de semana a la playa y en fin. Y este año pues lo hemos tenido que reducir un poco para que todo el mundo se disfrute a su manera y a su gusto. Claro. Bueno, pues en principio tenemos un fin de semana con dos conciertos. Hoy viernes actuará la agrupación musical Ubriqueña en la Peña Sevillista, ¿verdad? Sí, tocamos hoy a las 10 en la Peña Sevillista. Y bueno, y un concierto pues uno de los vamos, el primero que vamos a dar este verano. Yo te voy a preguntar por el escenario elegido. Yo imagino que esto, no sé si los gerentes de en este caso, bueno, pues las entidades se ponen en contacto con vosotros para que ofrezcáis allí la música, vosotros sois los que declináis. ¿Cómo se organiza? Sí, bueno, mayormente pues nos lo dicen, y ellos prácticamente pues bueno, pues nos ponemos en contacto, ya que hay que darlo, ¿no? En el caso también, por ejemplo, de la barriada Antonio Vega, ¿no?, que la verdad que llevan dos años, o sea, que nos lo están diciendo, que cuando vamos a dar un concierto, y bueno, pues la verdad que cuando nos lo han dicho hemos estado cogidos ya y ya no podíamos tener otra programación, ¿no? También pasa en el tema de la Peña Bética, ¿no?, que también nos lo han dicho, pero claro, ahora mismo nos vemos un poco cogidos, tenemos que mirar bien la fecha para poderlo dar. Entonces hay un contacto entre las asociaciones con nosotros, ¿no?, y bueno, pues llegamos al acuerdo el día que se puede dar, y si hay un acuerdo, pues nada, se da el día previsto en que se acuerde, ¿no? Claro. En el caso de la Peña Sevillista, la verdad es que llevan ya, pues bueno, casi dos meses contando con el concierto. Oye, qué día, y oye, qué día, y qué día. La verdad que, bueno, que en una de las palabras que lo comenté, pues bueno, ya ellos mismos incluso pusieron el anuncio en Radio Ubrique cuando nosotros todavía no teníamos ni los músicos no sabían prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, total. Es una manera de esta no te escapas, ¿no? Yo creo que sí, que creo que fue una cosa casi una cosa así, ¿no? Hombre, yo se lo agradezco por ello, ¿no? También, ¿no? Porque por lo menos es que quieren contar con nosotros. Claro que sí. O sea, que se lo agradezco. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que estáis preparando para la interpretación de estos dos conciertos en la Peña Sevillista y en la barriada Antonio Vega? ¿Va a haber diferencia? ¿Va a ser el mismo concierto? ¿Va a haber alguna diferencia? Sí, habrá alguna diferencia. Vamos, es poca, pero vamos, habrá alguna diferencia de uno a otro. Hoy, por ejemplo, pues hoy vamos a tener que tocaremos en la peña, tocaremos tres pasadobles, dos tangos y tres canciones. Entre las tres canciones, uno es un popurrí, ¿no? Son canciones mayormente que son bastante conocidas, ¿no? Te doy prácticamente lo que se va a tocar. En primer lugar se tocaría Toros para Todos, en segundo lugar Concierto de Amores, en tercer lugar Tango al Toreador, en cuarto lugar pues se tocaría Italia 2, se tocaría otro pasadoble que sería Juliana, Días de Verano, en Tengo Tengo Tango, y el pasadoble de Ubrique finalizando en el acto de este concierto. Serían 8 piezas las que se tocarían. Y ya lo que el público vamos a decir, si quiere otra pieza más, pues ya nosotros tendremos preparado algo más. 8 piezas en total, entonces, las que se van a interpretar en el concierto de la Peña Sevillista de hoy, 3 pasodobles, 2 tangos y 3 canciones. Una duda, ¿dónde vais a tocar, dentro o fuera del recinto? Porque fuera no hay mucha posibilidad, ¿no? No, yo creo que fuera, ¿eh? Ah, fuera. Ya de por sí lo hemos dado. Sí. Yo creo, te digo por el año pasado, ¿no? Que se cortó la calle, estuvo la calle cortada desde las 9 y algo hasta las 12 más o menos, ¿no? El escenario está en la misma, en todo el centro de la calle y ahí se da el concierto, mayormente en la calle, que no es dentro. Dentro creo yo que sería... Sí, con la calor y lo propio es fuera, ¿no? Claro, o sea, la calor y que aquello es bastante grande, pero entre mesas y todo el tema, pues creo que se convertiría en pequeño, ¿no? Entonces imagino que se corta la calle. Sí. Por lo menos el año pasado te digo lo que se hizo el año pasado. El año pasado cortaron la calle. Eso es una cosa ya de la peña, que ya ellos solicitan. Y todo el tema, y solicitan su silla, su alumbrado y sus cosas, ¿no? Que en el momento que yo sepa, todo el centro de la calle, Claro, bueno, pues estaría el escenario. Es importante saberlo porque, para el tráfico y demás, el acceso de vehículos a ese entorno, pues a partir de las 10 permanecerá corto el tráfico. Imagino que se desviará, hay zonas para desviarlo, no hay tampoco mucho inconveniente aquí. Yo te digo porque cada vez que hay un acto ahí en la peña, cortan el tráfico. Uh-huh. Cuando finaliza, según la solicitud que tengan, si es una hora o son 2 horas, pues las 2 horas esas está cortado, no hay ningún problema, porque la verdad, que siempre queda cortado, que yo lo haya visto, no ha habido ningún problema, porque yo no me voy a meter en temas de, ya eso desde la peña, con el ayuntamiento, con la policía local, no lo sé cómo va. En cualquier caso, el concierto es al aire libre, a partir de las 10. ¿Cuánto tiempo aproximadamente durará? Según hemos tenido, precisamente lo controlé anoche, y creo que será una hora más o menos lo que puede durar el concierto. Puede ser que dure algo más por el tema de cambio de partitura una a otra, ¿no? Pero una hora más o menos es lo que puede durar el concierto. Aproximadamente una hora es lo que duraría para desarrollarse. Yo en los temas musicales que he estado viendo por aquí, que más comentar al programa, pasodobles, tangos, canciones, ¿yo he hecho falta algún tema más propio del lugar donde vais a cantar? ¿O lo habéis planteado? Me supongo que sí, que está previsto, ¿no? Que está previsto, pero ya el ambiente que haya, pues así se hará, que yo creo que siempre el ambiente, la verdad que no nos van a dejar que nos levantemos mientras que no le toquemos sueño. Eso es. Claro, entonces 8 piezas musicales, más alguna por ahí para levantar el ánimo, ¿no? Sí, más o menos. Yo creo que ellos lo esperan, porque si se lo hemos tocado ya otras veces, lo más normal que lo esperen para finalizar este acto, lo van a esperar, y para qué vamos a tenerlo ni callado ni de sorpresa ni nada, porque la sorpresa ya ellos la van a tener prevista más que nosotros. La sorpresa era para nosotros, que prácticamente lo estuvimos ensayando anoche, que nosotros ya nos habíamos olvidado un poco del tema, pero viendo el tema donde se tocaba, pues había que meterlo, y se estuvo ensayando anoche y se tocará hoy. Está preparado, está ensayado, así que no hay problema. No hay problema, ¿no? Bueno, espero que no. Pues el concierto de esta noche a partir de las 10 en la Peña Sevillista, recuerden, para disfrutar de la música de la agrupación Música Lubriqueña. Luego vamos a poder seguir disfrutando de esta música el sábado en Antonio Vega. Aquí ya sí que, bueno, pues es un recinto quizás más amplio, no te permite o no es necesario, ¿no? Más bien cortar el tráfico, la plaza del Antonio Vega, organizado por este colectivo vecinal. ¿Qué habéis preparado para el concierto del sábado? Sí, vamos, lo que hemos preparado prácticamente es lo mismo. Todavía, bueno, yo creo que lo diremos cuando estemos en el escenario, ¿no? Y yo creo que cambiaremos, quizás sean algunos pasadores, bueno, por otro, ¿no? O sea, para que no tenga el mismo, y quizá una de las canciones que haya, pues cambiarla por otra. La verdad, si te lo digo ahora mismo, me puedo equivocar o te puedo mentir, y la verdad, pues bueno, pensemos de que es el mismo concierto, pero vamos, que hay cambio. Vamos, hay cambio que se pondrían otras, en por lo menos dos piezas nuevas irían, ¿no? Fue aparte de las que te he dicho, ¿no? Posiblemente allí pues también el concierto pues se pueda alargar o se pueda o tocaremos todas más dos piezas más, vamos, o sea que no, claro, que no hay ningún problema. Pues también prácticamente lo mismo, ¿no? Esa hora de duración. Sí, no cambiar el tema, vamos a poner lo mismo y ya sé que se van a poner, vamos, lo sé, ¿no? Lo tengo más que claro, ¿no? Que se van a poner dos piezas más. O se quitarían alguna de aquí o se dejarían, vamos, ya según viendo el ambiente que tengamos allí, pues así se irá haciendo, vamos. Que seguro que es un buen ambiente. Yo creo que sí, porque no creo que haya habido ambiente en ningún momento, en ningún sitio de los que hemos estado, y la verdad que el ambiente de la barriada, pues bueno, ya lo conocemos por muchas cosas, y bueno, y será igual que cuando había otro evento, pues será para nosotros lo mismo, vamos. Claro, no, yo lo decía por su presidenta, María Gil, que además tuvimos oportunidad de hablar con ella a mitad de semana y nos comentaba, ¿no?, la actividad que había organizado, nos hablaba de este concierto y por cierto que María Gil nos llama además también para agradecer a la agrupación Música Lubriqueña el que vaya a participar en esa actividad que ha organizado la propia sección de vecinos. Así que nada, ahí queda también ese agradecimiento, que siempre es importante, ¿no?, pues también sí, recibirlo. Sí. No, yo también se la agradezco, la verdad que se la agradezco a ella, porque la verdad, sé que hemos estado en contacto estos dos años que hemos estado prácticamente, pero claro, cuando me ha avisado, pues bueno, unas cosas por olvido y otras cosas por olvido por parte de ambos, y bueno, y este año pues lo hemos tenido en la mente de que no pasara como otros años, que bueno, que la verdad que no lo ha dicho ya dos años seguidos, cuando podéis hacer favor, mira que queremos que vayáis, y la verdad que bueno vamos a complacerle y vamos, que no es por nada, que no es que no hemos ido antes, no es por nada, sino mayormente porque la verdad, bueno, pues cuando nos lo han dicho ha sido ya prácticamente metido en el verano, ya con las fechas todas cogidas, y el año pasado podíamos verlo, pero también a nosotros por olvido, y cuando vino a decírnoslo ella otra vez, pues bueno, pues estábamos también ya con las fechas todavía peor que años anteriores, ¿no? Claro. Y bueno, y este año pues la verdad que lo hemos tenido en cuenta antes de coger ningún otro sitio, pues estará, bueno, estar allí y dar su concierto, que además se lo merecen también. Bueno, pues concierto de verano de la agrupación Música Lubriqueña, hoy viernes en la Peña Sevillista a partir de las 10, mañana sábado en la plaza de Antonio Vega. De momento estos son los conciertos de verano, pero en agosto habrá más, ¿no? Todavía no están, sí. Imagino, las fechas concretadas, pero... Sí, no tenemos la fecha concretada porque vamos, ya tendremos una reunión mayormente para los días que podamos dar, vamos, el resto de los conciertos, ¿no? Que yo creo que en agosto será, pues, vamos, será lo suyo. Es que el mes de julio, si tocamos este fin de semana, el que viene descansamos, el otro tenemos que ir a San Pedro, y el otro fin de semana que nos metemos ya en agosto, el 7 que estamos en Benocaf, el 10 que estamos en Villalengua, en fin, esos días habrá que dar algunos conciertos también aquí, y bueno, y lo intentaremos y habrá que darlo. Claro, después llega que si la patrona, que si la feria, en fin, a tope, ¿no? Es que no se junta, te pone a mirar al almanaquí y no se va juntando. ¿Qué pasa? Que queremos tener entre media un fin de semana libre, por lo menos que los músicos puedan irse en el fin de semana, bueno, pues donde quieran irse, ¿no? Sino, o sea, que también tienen derecho, ¿no?, a descansar de la música. Se van a saludar, pero ellos quieren tocar, que la verdad que, bueno, que yo les agradezco, te lo agradezco a todos, ¿no?, que incluso en que estén de vacaciones han estado fuera, pero ha habido un concierto y han tenido lugar de venirse para dar su concierto, han estado de campi y han tenido que venirse para dar conciertos, o sea, que todo eso es para agradecerle y tampoco sin lucro ninguno de venir a decir, bueno, es que voy a cobrar, ni voy a cobrar, ¿no? O sea, que es una cosa voluntaria de cada uno de nosotros y, bueno, y por eso yo le doy el agradecimiento también a los músicos porque ellos hacen su esfuerzo como lo hace, bueno, como lo hace cualquier asociación que haya, ¿no?, de actividades, ¿no? Por cierto, voy a aprovechar también para preguntarte cuál es el estado de la agrupación musical Obriqueña. Bueno, el estado de la agrupación es una banda, vamos, como siempre, ¿no? Bueno, ¿qué te digo? Hay veces que, bueno, que te encuentras un 20% ensayando y hay otras veces que te encuentras el 100%. O sea, que bueno, también hay que ver que hemos tenido la selectividad hace poco, los exámenes anteriores, te encuentras con unos problemas que la verdad que bueno, que son problemas en este caso para la agrupación, pero también la agrupación desde que están los exámenes antes que otra cosa y están los estudios y hay que darle cada uno su tiempo y sus cosas, ¿no? O sea, y bueno, pero el ánimo de la agrupación, pues como siempre, ¿no? O sea, siempre con ánimo de innovar, de meter cosas nuevas, de dar conciertos, de dar actuaciones, o sea, que te preguntan cómo lo de actuaciones, posiblemente pues se vengan abajo, ¿no? Y antes de que se vengan abajo, como no, pues hay que estar activo y hay que estar siempre en marcha, ¿no? Tratando nuestros conciertos, nuestras actividades que tenemos que hacer todos los años, pues eso los músicos lo echan de menos, si no se hacen, pues lo sería, vamos, lo echarán de menos. Claro. Bueno, pues son los conciertos de verano, como decíamos, de la agrupación Música Lobriqueña, uno de los asuntos que queríamos abordar nosotros como cita de este fin de semana, hoy viernes en la Peña Sevillista, mañana sábado en el Antonio Vega. Con esta información nos vamos a quedar Antonio Chacón, director de la agrupación Música Lobriqueña. No sé si quieres comentarnos algo más antes de marcharnos, invitarnos a los ciudadanos, por supuesto, bueno, a que se sumen, ¿no?, a la iniciativa. Sí, claro, ya todo el que no... El que nos haya excusado, el que nos haya, pues bueno, que sabe que tanto hoy viernes como mañana sábado, que estaremos hoy viernes estaremos en la Peña Sevillista y mañana estaremos en la barriada Antonio Vega, y allí los invitamos y los esperamos a todos y que disfruten de nuestro concierto y que pasen en la noche lo mejor posible con nosotros. Yo los invito a todo el pueblo de Ubrique para que nos excuse. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a Antonio Chacón que nos haya acompañado hoy en la sintonía de la mañana. Lo dicho, Antonio Chacón, director de la Agrupación Musical Lobriqueña, gracias. Gracias a ustedes. Venga. Comienza la temporada de verano en Autoescuela Celia, con la calidad de siempre. Número 1 en aprobados. Ya sabes, nos avalan más de 15 años de experiencia. Próximamente comenzarán nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes. Cursos adaptados para el mejor aprovechamiento del verano. Rápidos, sencillos y efectivos. Y con los métodos más actualizados y en un tiempo récord. Además, con la posibilidad de hacer los test también desde el ordenador de casa o en tu móvil. Y si lo tuyo son las dos ruedas, en Autoescuela Celia aprovecha este verano y sácate el carnet de motocicleta o ciclomotor. Consulta nuestras ofertas. Elige Autoescuela Celia. No te arrepentirás. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Estamos en Plaza de la Estrella número 2. Teléfono 956-46-38-60. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. Modas Isabel, en calle San Sebastián número 28, ya está de rebajas. Llegó el verano y también las rebajas de Modas Isabel. Rebajas en todos sus artículos y productos. No duden en visitarnos, estamos de rebajas. Modas Isabel, en calle San Sebastián número 28. Teléfono 460868. Modas Isabel está de rebajas. Superarcos, ahora en Ubrique. Buscamos la mejor atención para nuestros clientes con la mejor calidad y precios en nuestro